Exactamente, nosotros juntamente con otras organizaciones que nos hemos convocado, todavía no se ha dado lectura a los argumentos del fallo. Considerábamos muy importante exigir, movilizarnos para exigir, no solo, digamos, la condena ya está resuelta, es decir, a él se le han dado 14 años de prisión, pero consideramos que esto no basta, está bien que no es el problema de mayor o menor cantidad de años, sino que el problema es que acá el Estado, a través de la justicia, reconozca que en este crimen hay un actuar llevado a un extremo de una brutalidad a consecuencia de una lesbofobia manifiesta. Está bien que es un hecho extremo, pero que es una realidad que viven las compañeras lesbianas, los gays, todos los miembros de la comunidad LGTBI en la Argentina, que es la discriminación de manera sistemática por la cual no consiguen trabajo, por la cual son discriminados en lugares de estudio, etcétera. Entonces, nosotros creemos que es muy importante que la justicia, que muchas veces se manifiesta patriarcal, machista, por ejemplo, no reconociendo aquí en Córdoba hace poco tiempo un amparo a un compañero trans, Fernando Rodríguez, que no se le dio vía, está bien, se ha manifestado muchas veces de manera patriarcal y machista, decía, reconozca en este caso que Daniel Torres la mató claramente a Natalia Pepa Gaitán por ser lesbiana. O sea, que la lesbo-trans-homofobia existe en la Argentina a pesar de haber conquistado algunos derechos básicos, como ha sido la ley del matrimonio igualitario el año pasado. Claro. Dicen que cuando Torres llegó a Bower y los otros internos me preguntaron por qué estaba allí, él dijo, porque maté a una torta, dijo, ¿no? Se jactó de que había matado Se una torta. jactó de que había matado a una torta, así, aunque suene muy, muy burdo esto, Violento muy es así. violento, él lo dijo así. Eso es lo que se dice. Ahora, en el juicio, ¿él reconoció esto o lo negó? No, no, no. En el juicio, él no habló, pero en la mayoría de los testimonios dieron cuenta de que este actuar fue claramente un actuar lesbofóbico. O sea, todos los testimonios que pasaron por allí dieron cuenta de situaciones previas en las cuales él había manifestado su desprecio por la situación, por la orientación sexual de Natalia y por la elección de su hijastra, ¿no es cierto? Porque era la hijastra de él era la novia de Natalia Pepa Gaitán, Claro. y él había manifestado situaciones de desprecio brutal ante esta situación. Luego la defensa de él y su actuar defensivo fueron que esto no era así, fue ponerla a Natalia Gaitán en una situación de agresiva, de que supuestamente se había sacado un arma blanca, una serie de cuestiones que se inventaron para tratar de atenuar la pena en este sujeto. El problema es que nosotros vemos la necesidad de salir un poco de este caso puntual, en el sentido de que tiene que ser ejemplificador. Por eso reiteramos la exigencia a que se reconozca que acá hubo un actuar lesbofóbico, pero nosotros desde la agrupación de mujeres Panirrosas y desde el PTS no lo vemos a esto como un hecho aislado, sino como parte de una situación donde los compañeros de la comunidad LGTBI, las compañeras lesbianas, etcétera, son discriminados de manera sistemática, y creemos que esto no es casual tampoco. El hecho de que la Iglesia en este Estado y en este gobierno tenga una influencia tan importante como la que se dio el año pasado en las movilizaciones que hicieron en contra de la ley de matrimonio igualitario, y siendo una institución reaccionaria, retrógrada, llena de curas pedófilos y abusadores, sea una institución que el propio Estado y el gobierno, aún con distintos discursos, siga sosteniendo económicamente con cuantiosos subsidios y salarios a los curas, creemos que, por ejemplo, es una cuestión que no colabora para nada, cuando vemos que esa institución, de manera diaria y en los propios medios de comunicación locales, más leídos, escritos, vemos semanalmente, por ejemplo, distintas notas con un carácter totalmente homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, ¿no? Claro. Leticia, más allá del deseo, más allá de la actitud militante de decir queremos que la justicia reconozca que se trató de un caso de lesbofobia. A ver, en lo legal, en lo técnico, en lo jurídico, ¿se puede apelar y exigir, pedir a la justicia esto que ustedes están por manifestar ahí en la puerta de tribunales? Mira, desde el punto de vista técnico y legal, diríamos, no existe una figura puntualmente de asesinato por que sea agravado o que sea particularizado por la motivación lesbofóbica. Uh-huh. Eso no existe. Inclusive en la Argentina estamos tan atrás de esto que ni siquiera en la ley antidiscriminación, la 23.592, se reconoce la discriminación por la elección sexual de las personas. No existe esto dentro de la ley antidiscriminación siquiera. O sea, no está contemplado en la ley en la Argentina. Pero más allá de eso, nosotros creemos, por eso te reitero, como lo peleamos en los juicios hacia los genocidas, por ejemplo, que nosotros logramos que no solo se los condenara por los delitos puntuales, sino en el caso del cura Bombernich en La Plata, logramos que se los condenara en el marco de un genocidio, es decir, reconocer que eran parte de un plan sistemático. Bueno, en este caso la pelea es similar en el sentido de que se reconozca, más allá de lo legal, en la argumentación de que este asesinato fue consecuencia de un actuar absolutamente lesbofóbico. Eso es lo que estamos peleando. Claro. Ni tampoco, vos lo dijiste más temprano, ¿no? Y yo quiero que lo recalques. No es el tema tampoco de pedir más pena o menos ni más años, pena. ¿No? Claro. No tiene que ver con eso, para nada. Nosotros claro. Nunca estamos a favor de ningún avance represivo, del poder represivo del Estado. Claro, porque también uno dice, o sea, se pensó, se decía, bueno, a este hombre la condena es la cárcel perpetua, la prisión perpetua, ¿no? Y cuando escuchamos que le daban 14 años, mucha gente habrá dicho, pucha, solamente 14 años, inclusive, bueno, la familia de Natalia estuvo totalmente en contra en cuanto a la claro. condena. Y la mamá de Natalia nos decía, aquí a nosotros cuando la entrevistábamos, lo que me da mucha bronca es que parece una lotería, ¿no? Piden 14, 15, 18, 28 como si estuviéramos jugando un bingo o jugando la quiniela, y es una condena a una persona que cometió un delito gravísimo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que no es esta la cuestión. O sea, nosotros sabemos lo que son las cárceles en la Argentina. Nosotros no opinamos que sea un problema de mayor o menor pena. Quienes son víctimas directas por ahí de esta justicia tal vez se expresan de esta forma, considerando que puede ser injusticia menor cantidad de pena. Como digo, la propia Eli Díaz, a quien yo representé en la querella contra su violador, cuando a su violador se le dieron solo ocho años de prisión, cuando ella había sufrido 10 años de abuso, por supuesto que a ella le pareció injusto, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, el problema es que nosotros creemos que no se trata de mayor cantidad de pena o menor cantidad de pena. En última instancia, a este problema, que es la consecuencia brutal, como decía, de un actuar sistemático, donde distintas instituciones y hasta el propio Estado tienen que ver, porque las personas no son sujetos aislados, son sujetos sociales, creemos que la cuestión está en que quede un ejemplo, en el sentido de que a Natalia Gaitán se la mató por esta condición, y entonces quiere decir que en la Argentina existe la homo, lesbo, transfobia. Creemos que este es el antecedente importante y contra el cual tenemos que seguir luchando desde los distintos ámbitos, porque el problema es que Nati es una expresión brutal de eso, pero compañeros y compañeras trans, como decía antes, viven esta situación de manera sistemática. Entonces ahí donde tenemos que poner el ahínco por seguir luchando por la ley de identidad de género en la Argentina, por ejemplo, como en el caso de las mujeres, para que no se mueran más mujeres por abortos clandestinos, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguro. Leticia Cheli, abogada del fuero local, también militante en el ámbito de defensa de las mujeres y de todos estos derechos que estamos hablando, y además candidata a viceintendenta para el próximo 18 de septiembre por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Te agradecemos este contacto con Radio Sur, que tenga buenos días. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.